Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigiendo. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión, porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es. Bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Esta semana, que bastante interesante, entre gases y canelazos, ¡iniciamos! Pues bueno, como se darán cuenta, estamos de fiesta y estamos escuchando de fondo y lo que nos acompañará durante todo este programa, la banda de Zambiza con este mosaico de pasacalles, como ustedes se darán cuenta, esa alegría es lo que se ha estado viviendo en esta última semana y sobre todo en estos últimos días de la fiesta de Fundación Española de Quito. Pero no estoy bailando solo en cabina y nos acompaña a los tiempos, tiempazos, ¿qué es de usted? Vea, guagua bella, esos ojos preciosos que se perdieron. ¿Cómo te encuentras, mi querida Wendy hermosa? Muy buenos días, querido público que nos escucha este domingo maravilloso, un domingo de familia, de amigos, un domingo para nosotros mismos. Yo regreso acá muy contenta de volver a saludarles aquí a la Cachi y al Franklin. Qué emoción volver a verles y volver a sentirles cerca, pero tampoco estoy solita, como ya les dije, aquí al lado mío está la Cachita. Muy buenos días desde este Quito bipolar y acabando de disfrutar un gusanito de goma, que a mí me encanta. Estamos iniciando el programa, estamos muy felices, muy contentos al volver al estar otra vez con ustedes, compartiendo a mis amigos radioescuchas, y yo quiero mandar un saludo a toda la gente linda que nos escucha por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Pues ven, como se darán cuenta, yo estoy bendito entre todas las mujeres. Un saludo también, hablando de mujeres, a nuestras queridas compañeras que no nos han acompañado. Oye, ¿todavía es compañera la Juli Cárdenas, que no ha venido a meses, hace meses que no asoma? ¿Todavía es compañera a producción? Pues, pregúntenle a la productora. No, se le quiere y se le extraña bastante, así que ojalá ya pueda hacer un espacio, porque nos hacen falta esos consejos y jalones de oreja. Y también a nuestra querida Estrellita, que ya está también cerquita, ¿no? Reventar esa hermosa piñata, ¿no? Y también para nuestro querido amigo y compañero musicólogo, y como buen músico se encuentra trabajando, y ahorita me contaron que debe estar por allá, por Carapunco, porque iba a estar presentándose en la feria que se iba a dar ahí en el Parque Central de Carapunco. Un saludo para Johnny Sánchez y a la agrupación Munani, que nos deben música. Se había sí, comprometido. Que también, por cierto, también Mayrita y Johnny están también cerquita. De reventar, ¿no? Su piñatita. Así es, la familia del Como Tú sigue creciendo, ¿no? Qué genial. Muchachos, ¿qué les parece con lo que iniciamos en este programa? Morena la ingratitud, al ritmo de Albacito, ¿ah? Con la señora Carlota Jaramillo. Qué linda. Yo sí puedo decir que con esto unas ganas de zapatear que me está comenzando a dar. ¿Ya? Yo creo que lo que no hice lo voy a hacer ahora. Ya. Yo creo que lo mejor que te puede pasar un domingo es estar así semidormido y por ahí empieza a sonar la radio y suena Carlota Jaramillo. Qué ganas de levantarse a bailar. Ya. Oye, pero de pasito yo hago la invitación, la cordial invitación. Salgan, acérquense, domingos de Casa Abierta, este día, hoy, va a estar espectacular, va a estar el grupo Los Titos, que le encanta, la Cachita, también se va a estar presentando, nos pasaron música de esta agrupación también, Los Garles no es. Arrebato Orquesta, pues de esa orquesta también se estará presentando este día. Así sí, que de ese... ni porque tienen la polla. Es que se me perdió la polla. Entonces, se darán cuenta, esto está emocionante, porque aquí los domingos de Casa Abierta pueden venir, disfrutar en familia, y si quieren rock, aquí, al otro lado, a mi diestra. Ahí también se está efectuando el Rock Miñahui, el Festival de Música y Resistencia. Así que, sin más preámbulos, les damos la bienvenida a este Como Tú. ¿Y cómo nos pueden contactar, mi querida Wendy? Si nos quieren mandar alguna sugerencia o nos quieren mandar su música o de pronto un saludito por interno, nos pueden escribir al correo comoturradio@gmail.com. Para quienes nos encanta estar en el Facebook, pueden seguirnos como tú-radio. Y para quienes quieren contarnos algo o dejarnos alguna mención, en el Twitter estamos como @como tú radio. ¿Te equivocaste? No, ya me equivoqué. Exacto. Como tú, _radio. Eso. Tu radio. Otra vez. @como_tu_radio. Ahora sí, ya está correctamente. Eso mismo. Ya. Pues ya saben cómo nos pueden contactar, cómo nos pueden seguir, cómo se pueden estar sí, más cerquita de nosotros, interactuando y compartiendo. Y si cualquier rato nos quieren venir a visitar por acá, no nos enojamos, nos gustan mucho las frutas, que es lo que compartimos aquí por lo general las mañanas, y siempre nos damos tiempo para un cafecito también, para poder compartir con los amigos. Mientras tanto, tenemos muchas cosas que contarles, ¿no? En este Quito bipolar, como dice la Cachita, donde se ha podido disfrutar de todo un poco en esta semana, entre tensiones y más tensiones, ¿no? Que las enmiendas aprobadas, que las huelgas, que los levantamientos, pero todo quedó ahí, ¿por qué? El fútbol. Que los desfiles. Los desfiles. Que pero el tráfico. Todo quedó ahí porque Quito los está canelazos. De esa es. Quito está de cumpleaños. Es simpático, ¿no? Esta ciudad es tan querida que ha tenido tres fundaciones distintas. Dos mestizas, una indígena. Uh-huh. Así de espectacular es esta ciudad. Pero, y se los dejo ahorita para ustedes, mis queridas contertulias, en el otro lado de los micrófonos. ¿Cuántos años de fundación española tiene esta ciudad? Y con la respuesta volvemos después de escuchar a quién es mi querida Wendy. ¿Qué tal si escuchamos a Luis Alberto Valencia con su tema Cholita Linda? Pues se las dedico a ustedes, mis queridas compañeritas. Volvemos en Como Tú. Cholita linda, guambra caricina, quiera guambra caricina, amante de los varones, cholita linda, guambrita que lloraba, cholita que te daba y todo como y te acaba. Linda, guambrita que lloraba, cholita que le daba, y todo como y se acaba. Donde lloran los casados, donde lloran los casados, sin esperanza ninguna, cholita linda, guambrita que lloraba, cholita que le daba, y todo como y se acaba. Somos el trío Voces del Alma y te invitamos para que escuches este hermoso programa como tú aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré, pero sí te diré que yo me enamoré, que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rosas. Soy descendiente del barón de Carondelet, por lo tanto soy noble, no como ustedes, mocosos sinvergüenzas. ¡Torera, torera! Gritaban los niños y ella les perseguía maldiciéndoles por todo lado. ¿Y por qué las llamaban así? Porque toreaba los carros con su bastón y les hacía travesuras con el picón su pito. Esta mujer se caracterizaba porque llevaba un elegante sombrero, vestía muy elegantemente, valga la redundancia, con una cinta llena de colores, unos velos, una cartera de esas que nos encanta llevar a las mujeres, esas grandotas, guantes, medias rojas, tacones, bastón y un pito. Se dice que era nacida en Baños, Tungurahua, y que esta señora era muy famosa y tenía un talento medio barroco, que como nos explicó por aquí nuestra torera, tenía descendencia de linaje. ¿Sí o qué? Claro que sí. Y eso hizo que sea un personaje muy querido y bastante jocoso en Quito, ¿no? Fue parte del escenario urbano. ¿Sabes cómo se llamaba la torera? ¿Cómo se llamaba? Anita Bermeo. Y falleció hace poquito nomás, en 1984, en un asilo de ancianos, pero yo veo que aún vive en nuestra memoria y vivirá durante muchísimo tiempo. Es que es parte de los personajes de Quito, es parte de la cotidianidad de Quito, ¿no? Yo recuerdo que mi bisabuelita, ya fallecida, me contaba que tenían un restaurante exactamente en la zona de Santo Domingo. Y que esta mujer sabía venir a desayunar, la torera sabía ir a desayunar al restaurante de mi bisabuelita. Y que siempre hablaba de su linaje, de sus tierras, de sus encantos, un montón de cosas, de todo lo que sí, tenía. Sí, y sabes que también las provincias se, se disputan su nacionalidad, se podría decir. Perdón, su... ¿Qué sería? Sus raíces. Sus raíces, ajá. Uh-huh. Porque dicen que posiblemente la torera fue de Ambato, de Tungurahua. Sin embargo, en Quito es como que siempre se la recuerda. Uh-huh. Bueno, sí. Hay algo que podríamos decir de eso, ¿no? La característica de ser un poco loco es de todos los ecuatorianos. No importa dónde nació, sino cómo marcó historia. Es, ahora sí, un personaje folclórico, parte de... Un personaje no tan antiguo, pero tampoco tan moderno, y nos dejó eso. Un poco de risas, entre comillas, burlándose de su locura, pero también alertando a la gente, porque quizás ella no era la loca, sino nosotros. Sí, ¿no? Y ya, y hablando un poco de los personajes de Quito, yo les quiero hablar de alguien muy, muy, muy especial, que era como un todólogo para comprar algo, y era el Taita Pendejadas. Bueno, había muchos taitas, en verdad, pero este Taita Pendejadas era algo especial. Su nombre era Eliseo Sandoval, el más popular de Quito. Dicen que provenía, que Taita viene del proviene del quichua, que significa papá, y Pendejadas se le llamaba así a don Eliseo porque tenía, porque decía y hacía un montón de travesuras por las calles de Quito. Con contarte que vendía desde tornillos hasta cosas viejas, y con ello sobrevivía. Y se les recuerda porque sabe decir, compre, compre, vecinos, a precio de nada, compre las maravillas que les traigo. Mire, observe y pague lo que vale. Taita Pendejadas tenía en su mesa esta característica, esta curiosidad. Usted se acercaba, caballero o damita, venga, venga, acérquese, y podía encontrar desde, como la cachita mencionó, un tornillo sin tuerca hasta un zapato en chulla. Y aunque ustedes no lo crean, todo se vendía, absolutamente todo, ya sea para la persona que con urgencia necesitara un clavito o para el mendigo que no tenía zapatos que ponerse y compraba los zapatos en chulla chulla para poder tener y con qué cubrir sus pies. Eso era el Taita Pendejada. Ahora ya entendí por qué mi mami a veces a mi papi le dice que parece Taita Pendejada. ¿Ya? ¿Y saben cómo también se le recuerda? ¿Cómo? Porque siempre, a pesar de que tenía pocos dientes, cosa bastante extraña, él siempre estaba sonriendo, siempre tenía un bolso en el hombro y vestía bastante harapiento, además que ya estaba de edad el señor. Y eso de alguna forma marcó la imagen que muchos niños se llevaron de él. Siempre que le veían caminar, le perseguían y le hacían bulla, ¿no? Muy interesante su presencia aquí en Quito. ¿Ya? Pues bueno, mis queridas Cachita y Wendy, antes de irnos al corte musical, les comento que parte de esta historia, de estos personajes que han marcado a esta ciudad mágica, a esta ciudad cosmopolita y que ahora es patrimonio cultural, ha sido esa gente precisamente, esa gente que ha venido circulando las calles, que ha venido dándole vida, ¿no? Dándole cotidianidad a este Quito maravilloso y casi casi mágico. Se encontraban caminando pues desde los barrios de San Juan, San Roque, San Diego, lo podíamos ver caminando por la García Moreno, por la Galápagos, por esa calle que muy pocos conocen cuál es su verdadero nombre, ¿no? La calle de la Guaragua, para ir a terminar en la calle de Chimbacalle, ¿ya? Y sí, mi Cachita, cuéntame. La Guaragua no es la Galápagos. Exacto. Sí. Actualmente es la Galápagos, la antigua calle de Guaragua. Pues estos personajes, como digo, paseaban por estas calles y estas calles no solo inspiraron precisamente a que estos personajes sean parte de esa cotidianidad, sino que también inspiraron música e inspiraron canciones. Y hablando de música y canciones, uno de los responsables de que las fiestas de fundación se celebren como se celebran actualmente es el señor Luis El Potolo Valencia, ya que él en una reunión de contertulios de gente de alto pensamiento dijeron, pues Quito tiene su fiesta de fundación, Quito tiene su sesión solemne, pero falta que la gente se involucre. Y empezaron a tomarse las calles y a organizar las primeras fiestas y farras quiteñas. Y ahora sí, extraigamos precisamente mi Cachita, cuéntame. Te iba a decir, pero como dicen, zapatero a tu zapato. Exacto. ¿Qué tal si vamos a algo con musiquita, no? Ya. Y hablando de una calle emblemática de Quito. Ícono. Exactamente, ¿qué tal si escuchamos al dúo Benítez y Valencia con Chimbacal? Chimbacal.

cantarle con toda mi fe. Y cantarle con toda mi fe. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Ya escuchábamos a los amigos de Efecto Remolino con este tema Quito Cielo Azul. Y es una de las características de Quito, porque si ustedes no lo creen, yo digo que este Quito es bipolar, pues sea tarde en la mañana, el cielo de Quito casi siempre está despejado. Y tiene un bonito color azul hasta cuando se oscurece y no llueve. Y eso pasa en cualquier momento. ¿El color del cielo de Quito es azul cielo, por si acaso alguien me puede responder eso? Sí, ah, ya. Es azul cielo, para que te des cuenta. No lo tenía claro, pero qué bueno saberlo. Sí, ya te lo tuvimos. Todos los días se aprende algo, todos. Bueno, qué bueno. Sí, ¿no? Sí, hay algo que es muy característico de esta ciudad, es la comida, ¿no? Ay, qué rico. Y es muy simpático porque uno puede disfrutar en estas fiestas. Uno sé, a uno le coge lo cholo, le coge lo chagra, le coge lo así bien de la tierra y se va a buscar comidas típicas. ¿Cuándo las tenemos? En cualquier momento del año, ¿sí o no, mi cachita? Así, eso sí, pero yo tengo para mis amigos radioescuchas que están por ahí enamorados y ellos quieren conquistarle a la chullita, a la guambrita y no saben cómo enamorarla. Pues les tengo la cita perfecta. ¿Qué tal si primero se van a las canoas de la... A las canoas de la Alameda, a remar un poco, y después de eso para terminar la tarde, paseándose un poco por el centro, comiendo las colaciones que tienen, y para terminar, ¿por qué no se van a comer unas tripas en la Floresta? Que son buenazas, tienen la cita perfecta para la guambrita, la que quieren enamorar. Ya. Así le enamoraste tú, ¿no, cachita? Claro. ¿A qué va? Apunte tripas. Normal. ¿A qué guambrita, pues, enamoraste así, cachita? Guambrito. Ah, esa no me la sabía. Es que estaban hablando de guambritas, pues ya me confundieron. Oye, pero y si no quieren precisamente unas tripas, pero sí quieren disfrutar de las colaciones, también pueden irse a comerse unos motes de San Juan. ¿Quién no ha escuchado? Si no ha comido, ¿quién no ha escuchado eso? Que es más que tradicional, ¿ah? Esos famosísimos motes de San Juan. Las quesadillas. Ah, no, eso es otra cosa. Las empanaditas de morocho. Oh. El canelazo. Ya. Yeah. Un buen canelacito, ¿con fuerte o sin fuerte? Como quieran. No, pero... Con fuertecito, un poquito. Sí, porque si no es agua de canela, ¿no? Ajá. Yeah. Y si por si fuera poco y tienes algo de mucho más y hasta cariño te hace falta, desen un salto a los mercados. Cualquier tipo de comida típica acompañado de un lindo cariño. Venga papito, venga mi rey, venga mi vida, venga mi cielo, venga amorcito. Así le van a recibir a uno. Las corvinitas del Mercado Central. Ah, sí. El hornado de Santa Clara. Ya. Yeah. Bueno, ya me voy. Tengo hambre. No, oye, espérate, tenemos que terminar el programa. Ya, está bien. Ya, se apuran nomás. Aquí hablan de comida y se van nomás. Sí, y queremos salir corriendo, ¿no? Pero yo creo que hablando un poco de Quito, ¿no? Una de las características de Quito creo que es su gente. Sí. En parte sí, el majeño de la gente, en parte sí, la cordialidad de la gente. Porque como nos encontramos del uno, también nos encontramos del otro. Entonces yo creo que rescatemos lo cordial de la gente. Un quiteño siempre que te vas a hacer con turista, cuando va a preguntarle una calle, lo último que te da creo que es indicación, porque empezamos, usted es de aquí, no es de aquí, no. Y ya ha visitado, y váyase a este lado, y váyase a la ronda, y váyase al panecillo, y váyase no sé qué, y váyase acá, o coma esto, coma el otro, coma el potro. Yeah. Voy a comer por todos lados y al final damos indicación. Pero ¿cuáles son nuestras indicaciones? Del parquecito de ahí, baje una cuadrita y ahí está. En la Casa Verde. En la Casa Verde. Aicito nomás es, el aicito. Aicito, así está a 10 cuadras, pero aicito nomás. Yo creo que así se formaron algunas parejas. Sí. Porque si no conoce, bueno, pues le acompañamos. Ajá. Dejamos lo que estamos haciendo y vamos, yo le llevo ya. Yeah. ¿Así conociste a tu susodicho? Bueno, él no es gringo, pero sí, recorriendo las calles del centro de Quito nos conocimos. No es gringo, pero es despistado. También. No es gringo, que no te engañe el acento y el nombre extranjero, pero no es gringo. Y sí. Hablando de este Quito hermoso, cielo azul, así... Quito también se caracteriza por otra de las situaciones. La gente malgeniuda o con buen genio, pero siempre tiene una sonrisa. Así estén en la peor de las crisis económicas o emocionales, Por lo general, ves a alguien que te sonrió, le devolviste la sonrisa sin ser coquetería. Eso sí, lo puedo decir, porque lo he intentado y jamás he conseguido números de teléfono, pero he conseguido muchas sonrisas. Eso es real. ¿Saben que a manera personal ayer me pasó algo muy bonito? Y puedo dar fe de lo que acabas de decir, Frankie. Justamente ayer estaba caminando y cuando el sol pega muy duro, uno siempre tiende a fruncir la cara, ¿no? Uh-huh. Y más aún cuando estás enojado, entonces es fruncida dos veces. Entonces yo estaba con mi cara así un tanto molesta por algo que me había pasado antes e iba caminando ahí por cerca de la Universidad Central. Entonces encontraban estos señores que cuidan los carros de Zona Azul. Y bueno, yo caminaba así normalmente. Cuando en ese el señor ya me vio desde arriba, creo. Y yo seguía caminando y pensando, muy molesta. ¿Cómo mandada? Ya. Cuando en eso, ya pasé. El señor estaba ahí y yo le sobrepasé. Cuando en eso me dice, niña, le regreso a ver. Igual con mi cara así de molesta. ¿Qué? Le digo, dígame. Y me dice, que tengo un buen día. Me cambió la cara de un. Y claro, o sea, le contesté muchas gracias, igual usted. Entonces, eso lo repliqué después y fue muy bonito porque igual justamente a una amiga que también había estado molesta, le dije que tengo un bonito día y le cambió. Entonces, es como una cadenita de todos los quiteños que vamos como cambiándonos del día. Yo prefiero que para bien, aunque para mal también. Bueno, pero es que si el mal genio es contagioso, es mucho más la buena vibra, es mucho más contagioso. Eso sí es un virus que se te pega y no se te sale así por así. Sí, ¿no? Y también algo así, algo creo que bastante característico de los quiteños, que a mí no me ha tocado, es la sal quiteña. Ah, sí. Un quiteño para hacer bromas es buenas en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier momento de la vida. Siempre encontramos la forma de hacerle chiste a todo. Uh-huh. Sí. Menos yo, porque yo salí agria. Ahí está, la sal quiteña. Ahí está. Te salió sin querer, mi cachita, te salió. No digo nada más de todo el día. Ya. Sí, dejémoslo claro. Así. Y les sabes que también la picardía de los quiteños. Ah, no, sí, para pícaros somos número uno, pero uh-huh. Eso los diremos más adelante. Mientras tanto, sigamos identificándonos con esta ciudad, ¿les parece? Me parece correcto. Y una de las características son las orquestas. No, pero yo ahorita no quiero escuchar una orquesta. Yo quiero escucharle al señor argentino, de esos que vienen a una ciudad como esta, a un país como este, se enamoran y se quedan. Sí, tienes razón. ¿Qué tal si escuchamos a un esmeraldeño argentino o argentino esmeraldeño? Todavía no lo sabemos, no nos pudo aclarar esa duda, pero muy pronto lo tendremos aquí para que nos diga qué es exactamente. Desde su disco Diabluras y Santerías vamos a escuchar a Alberto Caleris con el tema El Padre Almeida. Con su santería y un bombín, su olor a tabaco y a pinol, se persignó en la plaza. Con una chaqueta de cuartel y un clavel rosado en el ojal, buscó los portales. Cerca San Francisco, ya era noche en Quito, volaban las estatuas, morían las palomas, se acariciaban vírgenes, besó a una prostituta, se encerró en sus amores y en un altar de flores vio al Dios de Nazareno y así empezó a morir. Y así empezó a vivir en Quito. A veces la lluvia me hace bien, a veces soñarte me hace mal. Canta el gallito de la catedral. El miedo a la vida es lo peor. El diablo me trae un corazón. Huelen las estrellas a funda de pega. Paso la noche en Quito, entre balcones viejos, olor a palo santo. En mi ciudad sin tiempo, un cuchillo en el cielo abre las nubes blancas para que baje un ángel a cobijar mi alma. Y así empiezo a morir, y así empiezo a vivir en Quito. Estás escuchando Como Tu Radio por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te habla Amtel Cero, les envío saludos desde Puerto Rico. Sigan escuchando buena música, suben el volumen. ¿Hasta cuándo, Cachita? Ya, pues ya, ¿hasta cuándo, Cachita? Hasta la vuelta, señor. En el convento de San Diego vivía hace algunos siglos un joven sacerdote, el padre Almeida, cuya particularidad era su afición al aguardiente y a la juerga, así tal cual como le gusta al Franklin. No me quemes, oye. Cada noche el padre Almeida sigilosamente iba hacia una pequeña ventana que daba a la calle, pero como ésta se hallaba muy alta, él se subía en ella apoyándose en la escultura de un Cristo yaciente. Se dice que el Cristo, cansado del diario abuso que cada noche hacía este sacerdote, le dijo: ¿hasta cuándo, padre Almeida? A lo que éste respondió: hasta la vuelta, señor. Pues como se darán cuenta, eso también es Quito. Pues veníamos escuchando precisamente a Alberto Caleris con el padre Almeida y Santerías, y ahora vamos a conversar un poquito respecto a las leyendas quiteñas. Escucharon un fragmentito precisamente de esto, el padre Almeida. ¿Qué otras leyendas medio conocen, se acuerdan de las que nos daban en el terruño cuando éramos niños, mis cuambritas? Eso te iba a decir. ¿Qué tal si desempolvamos un poquito el terruño? ¿Ya? Ya hablamos un poquito. Yo me acuerdo de una leyenda que no es tan conocida. ¿Ya? O sea, no es tan recordada como el padre Almeida, que es la casa 1028, o mejor conocida también como la bella Aurora. Esta leyenda es una de las más famosas, pese a que no se cuenta mucho, ¿sabes? Porque dicen que en la Plaza de la Independencia, cuando no existía ningún monumento ahí, era un lugar para hacer realizar corridas de toro de pueblo, y que en ese lugar vivía Bella Aurora, una hermosa joven que una vez asistió con sus padres a estas corridas de toro, y según cuentan los asistentes, nadie sabe de dónde salió un toro negro que se acercó a Bella Aurora de manera muy extraña. Lo observó fijamente e hizo que la niña espantada se desmayara del miedo. Sus padres, desesperados, salieron inmediatamente del lugar, llevándola a su hogar y pidiendo ayuda al doctor, que no se explicaba el por qué le pasó esto a la muchacha. El toro, al no ver a la niña en la plaza, dicen que saltó la barrera dirigiéndose a la casa 1028, donde vivía Bella Aurora. El animal entró a su casa y, lleno de furia, tumbó la puerta de su habitación. La joven aún continuaba en estado nervioso, solo alcanzó a gritar y él embistió, acabando con su vida. Hasta ahora nadie sabe de dónde salió ese extraño toro y por qué atacó a la niña. Al parecer, este era un mito que nunca podremos descubrir. Pues como se darán cuenta, tenemos leyendas para todos, entre hadas, duendes, fantasmas, lloronas, cajas roncas, toros locos y todo lo que se les puede imaginar. Quito ha sido construido sobre eso, sobre muchas leyendas y tradiciones que han venido generando este clamor popular, este lenguaje, como es esta tradición oral, ¿no? Sí, ¿no? Y también recordando un poco a todos los que les gusta tomar mis telas. Uh-huh. Les cuento que tengan cuidado que cuando pasen por la Plaza Grande, exactamente por la catedral, porque puede aparecer lo mismo que le pasó a don Ramón. ¿Ya? Y puede aparecerse el gallito de la catedral. Y que don Ramón, por portarse bien gallito, pues este cobró vida y lo arrastró hasta más no poder, solo porque se burlaba y le decía: gallito, gallito, qué disparate de gallito. El gallito, para mí no hay gallito que valga, ni gallito de la catedral. cuidado les pase eso a nuestros amigos que pasen por el centro y les encanten las misteras como a Don Ramón. No vaya a ser que tengan un buen susto, ¿no? ¿Y quién no se acuerda de Cantuña? Ya. El diablito, el bloque o la piedrita que le faltó. Bueno, repetir la historia creo que está de más, pero eso hace honor a la audacia que tenemos los quiteños, ¿sí o no? El ecuatoriano mismo es bien sabido, ¿eh? Por todo lado. Pero Pila salvó su vida gracias a esa su picardía. Alma más que su vida. Sí, ¿no? Y ahora que vayan por San Francisco, pues avisarán dónde está el hueco que falta. Dónde está la piedrita que falta, porque yo he pasado y no la encuentro. Muchos dicen que está a la vista, otros dicen que está por atrás del campanario, que está dentro de la iglesia. Yo no sé. Pero para vivos y traviesos, no hay como los del colegio Mejía con la capa del estudiante. ¿Ya? Porque dice la leyenda que alguna vez había un grupo de muchachos así temerarios, ¿no? Que se iban a la iglesia, que se iban a los cementerios más bien. Y un día en San Diego cuentan que le retan al más miedoso del grupo y que deciden que este tiene que venir a poner una estaca en una tumba. ¿Ya? Él coge y va, y todo miedoso, 12 de la noche, va a poner la estaca, después uniformado encima de eso. Y a lo que clava la estaca, no se da cuenta que su capa queda clavada. Queda clavada ahí. El muchacho, pensando que es el muerto que le está cogiendo de la capa y no le deja salir, muere de susto y se queda ahí. A la mañana siguiente, los amigos preocupados porque no salía, se dan cuenta que el amigo está tirado en el piso con espuma en la boca y pálido y con la estaca clavada en su capa. ¿Se dan cuenta? Para sabidos también somos únicos. Y si estás conmocionado de saber que no solo el gallito de la catedral con dos tragos se te aparece, porque hay gente que con dos tragos se vuelve gallitos, no queremos eso. Esperamos que hayan disfrutado de estas fiestas sin mucho exceso, ¿no? Porque eso tampoco es bueno. Ahora sí, antes de continuar con la música, algo me iban a comentar precisamente de lo que vamos a escuchar, mi querida Wendy. Claro, pues esta cantante, que no sé si sea quiteña. Sí, es quiteña, ¿verdad? Sí, es quiteña. Sí, de los quiteños de los lazos de allá de Chimbacalle. Es verdad. Le queda perfecto entonces la canción. Ella interpreta la canción de Diego Luz Uriaga, titulada Cantuña, que para mí es una maravilla. ¿Ya? A sugerencia de nuestra querida Wendy y haciendo el honor precisamente a una de las tantas leyendas y tradiciones quiteñas, escuchamos esta genialidad. Volvemos en el Como Tú. Oro y plata tengo y la madrugada, la quemadura, la vida. Tengo Pachamama y Jesucristo, la Pachamama. Malo y bueno es el sufrimiento, malo y bueno es tanta fortuna, malo y bueno es llamarse Cantuña, malo y bueno. Tengo cicatrices y la memoria, la escritura, la orfandad. Llevo un solo nombre bajo mi paso, un solo nombre. Mi apellido es Toro y Cóndor, mi apellido es Trigo y Kilo, mi apellido es Llamas y Caballos, mi apellido. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. Cuando incendiaron la infancia mía, la caridad, yo fui desterrado en mi propia tierra, fui desterrado. Mi destino hallé la retirada, mi destino hallé la puerta abierta, mi destino hallé la encrucijada, es mi destino. La piedra más dura es como almohada y la cacahua es como. Tengo una fragua, mi pensamiento es una fragua. Mi mano aprendió a considerar, mi mano aprendió a reverenciar.

soy bohemio insuprimesamente, la amargura de un mundo desconsuelo, y no renuncio jamás al aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Escuchando como tú. Cachi, pero a ver, ¿qué podemos decir de la 24? A mí me dijeron que ahí me pueden sacar las medias sin sacarme los zapatos. Ah, sí. O al menos de eso me decían, ¿no? Eso es, primero que es un lugar tradicional de Quito. Segundo, que tiene esa característica, sin embargo es un lugar bastante bonito. O sea, caminando con cuidadito. Es bastante bonito y es bastante tradicional. Sin caminar por el oscurito, sí, es bastante bonito. No, es increíble ver cómo el cambio que ha tenido la 24, porque en realidad sí, era una de las calles de Quito que te decían, vea mijita, si va por ahí, mejor ni pase. Dese, si va a ir por la ronda, mejor entrese todita la vuelta y entre. O coja el trole, bajes en la cumandá y bajes las gradas. Uh-huh. Pero por la 24 ni se les ocurra pasar. Aún así siempre se encontraba en ese lugar, lo que hasta ahora vemos igual en los parques y en las distintas plazas de Quito, que es las personas que se ponían ahí su puestito pequeñito en el suelo y se ponían a hacer algo, no sé, de pronto de magia, o las personas que vendían las plantitas, los curanderos, los teatreros incluso, y las demás personas se ponían a su alrededor haciendo como un círculo para escucharles, muy atentos, porque eso sí, los quiteños vivimos de leyendas, siempre. Pues cuando vivimos del cuento, precisamente no es porque nos interese el cuento o el chisme, sino porque nos fascina dejar que nuestra imaginación vuele, y eso es lo que se podía ver antes con mucha más cotidianidad, ¿no?, por decirlo de alguna forma. El hecho de ver a la señora adivina que tenía la cabecita reducida dentro de una urna de cristal y que te podía leer la mente esta cabecita de cristal, pues era muy tradicional. O los adivinos, o los pequeños grandes estafadores que con un rápido movimiento de manos te despistaban y te escondían la bolita. Eso también es Quito. Sí, ¿no? Y hay que recordar un poco, ya que estábamos hablando de la 24, yo me quiero ir un poquito más para el norte. Y hablar un poco de lo que es el inicio del centro. Porque para mí, el centro inicia donde está la licuadora. Ya. Ahora ya es un bonito edificio, pintado, reconstruido. Pero antes era como un boom. Al choque de la ciudad. Porque tú le veías antes, hace no mucho tiempo, hace unos 2 años atrás. Era el edificio gris, acabado, lleno de smog. Y era como un choque. Ajá. Porque era como que tenías la plaza, el parque La Alameda, y más abajito está San Blas con la iglesia, y esa era como la licuadora, es como el edificio que marca el Quito antiguo con el Quito moderno. Ajá. Entonces era precisamente esa construcción que no sabías por qué estaba ahí, pero estaba ahí porque no pertenecía ni a lo uno ni a lo otro. Precisamente esas son las cosas que también nos han venido dando esta fama y sobre todo nos han dado este reconocimiento al tener el centro histórico mejor cuidado del mundo, ¿no? Sí, ¿no? Porque en sus años igual a mí me contaban que la licuadora, sobre todo la parte de arriba, era un restaurante giratorio. Ah. Y que tiene ese nombre porque sí, tiene una forma de una licuadora, pero esas licuadoras antiguas, esas bien antiguas, entonces era como el boom. O sea, ahora sigue siendo el boom, pero ya no están como que, wow, ¿y eso cuándo apareció? Sino ajá, como que, ya. Y aparte que era de color negro, entonces uno iba caminando normalmente y se encontraba tremendo monstruo negro al lado. Uy, sí tenía un poquito, al igual que la basílica, como un misterio, algo así. Sí, algo de lo suyo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, veías desde el mirador de San Juan, uh-huh. Y lo primero donde se te iban tus ojos era la licuadora. Uh-huh. Te ibas al hospital, al antiguo hospital militar, ahora Centro de Arte Contemporáneo, que tienes una vista preciosa, y te iban los ojos a la licuadora. Uh-huh. Quieras o no, los ojos se te iban a la licuadora y al edificio del Consejo Provincial. Que esperamos que también hagan algo pronto, bonito, por él. Oiga, y hablando ya que mencionaste precisamente la Basílica del Voto Nacional, ¿saben, y les pongo como pregunta así suelta, ¿saben dónde se iba a construir inicialmente aquella iglesia? ¿Dónde? No se imaginan. No. Abajo en la Alameda. Y precisamente por los problemas que tiene de aguas subterráneas, ya que esa laguna no es llenada por medio de llaves, sino que hay una fuente de agua que va alimentándola constantemente, dijeron, no, este suelo puede ser muy inestable, y decidieron construirlo ahí donde se encuentra ahora, justo en la subida a San Juan. Ya. Pero es un lugar específico, creo yo, porque igual, estás caminando normalmente por las calles, regresas a ver y te encuentras tremendo monstruo arquitectónico ahí. Sí, que no es gótica. ¿Mande? Ajá, una iglesia gótica. Sí, y que no es feo, es muy bonito, pero tiene ese misterio quiteño que, estremece el cuerpo. Intenta subir las torres. Yo les recomiendo que vayan con tanque de oxígeno, y si tienen miedo a las alturas, no lo hagan en su vida. Porque hay un punto que tú solo es así un palito delgadito, abajo solo es una malla, y vos caminas y ves así como que, no veas arriba, igual tienes una vista hermosa de Quito, y es un lugar demasiado hermoso. Les recomiendo que vayan, tengas vértigo o no, así te estés agarrando del barandal mientras estás subiendo la escalera, pero te recomiendo que vayas. Pero eso sí, anda con zapatos bien cómodos para que puedas subir el chorronal de grados que hay. Y arropadito, porque hay en las campanas, de eso ya es otro piso climático. Así es, así es. Y sobre todo, y ante todo, y sobre todas las cosas, redundando, vayan con físico. Vayan preparándose por lo menos unos 2 meses saliendo a trotar, listos, porque si no, esas gradas les van a comer las piernas. Avisando estamos. Subiendo un montón de gradas. Y un poquito así más para allá, casi a la misma altura. Creo que es casi a la misma altura. No, es más arriba. Tenemos a una señora que nos vigila todos los días. Y que le da la espalda al sur. Ah, además de. Sí. Le da la espalda al sur. ¿Por qué no van y visitan el panecito? Es un lugar hermoso, así todo el mundo me diga, no hay nada, soy la Virgen. En realidad sí, tienes una vista hermosa de Quito, tienes una vista hermosa al frente de Quito, de lo que es el Quito antiguo, un poco del norte, y al otro lado también tienes el sur, lo que es la parte del inicio del sur, ¿no? Entonces, ¿por qué no van y también se dan una vuelta por el panecillo, que también es muy bonito? Sí, inicialmente también era un puesto de vigilancia indígena, precisamente, para controlar todos los caminos del Intiñán. Entonces, ahí se construyó precisamente este monumento sobre esta montaña que tiene esa forma, un pan, un pancito, un panecillo, he ahí su nombre. Sobre todo si quieren, como a mí, que me encantaba volar cometas, ya inclusive a esta edad que tengo, tener una cometa y subir al panecillo no es necesario que estés en agosto, porque siempre hay vientos que te favorecen para poder hacer de esto, que también es algo que nos gusta bastante a los quiteños. ¿Sabes qué también? Ay, es que para contar ciudades, ¿qué hablo? Para contar lugares en Quito hay un montón. Y ahorita que me acuerdo, los quiteños también tenemos eso que yo les decía. Siempre estamos queriendo buscar el misterio, la quinta pata al gato. No sé si exista, a mí me encanta estar buscando el misterio de las cosas. Entonces el Museo de la Ciudad es un lugar perfecto para ir allá. Primero porque fue un hospital muy antiguo y ahora es un museo también. Entonces con sus figuras de cera uno espera ver que por lo menos algo se mueva, una figurita. A mí me ha pasado, yo digo, ¿a qué hora se mueve? Claro, el rato que se mueva una figura, olvídate. Me voy más arribita, a San Lázaro. Ese rato salgo corriendo. Pero esto ya está muy hablado, y antes que la productora nos diga dos por Shunsho, Franklin nos va a presentar. ¿Qué nos vas a presentar? Pues si Quito es eso, entre calles y pasacalles podemos disfrutar todo lo que nos gusta y sobre todo la buena música. Disfrutemos del trío Los Garles con este mix de pasacalles. Volvemos en el Como Tú. Thank you. del tejido colonial. Hola, soy Milton Andrango del grupo RIMAC. Hola, soy Edison Sánchez del grupo RIMAC. Te saludamos desde el programa Como Tú y les invitamos a que nos escuchen. Aquí, escoltado por la noche, soportando mis reproches, que me da tu corazón. Y escuchamos a los Garles con un mosaico de pasacalles. Ya, yo con esto creo que me despido, señores. Yo ya me fui a bailar, pero antes que nada, seguíamos hablando un poco de los lugares que tiene Quito. Y para mí uno de los lugares favoritos, bueno, tengo muchos en Quito, pero un lugar que para mí me gusta demasiado porque tiene una conexión media especial conmigo, es el Ichimbía. Es un parque también donde si puedes volar cometas, ten toda la libertad de volar cometas porque también tiene un viento genial. Pero eso sí, anda con saco, un gorro y un bloqueador. Porque que te quemas y te da frío, te quemas y te da frío. Sí, a mí también me encanta el Ichimbía. La subida es un poquito difícil. Para quienes quieren hacer ejercicio, vayan caminando al Ichimbía. Suban y bajen caminando. Pero de ahí es un lugar bastante bonito. Precisamente hace un tiempo fuimos a grabar un videoclip ahí. Entonces nos habíamos encontrado con que por ahí entre todas las ramas que el Ichimbía tiene hay una visera bastante bonita. No sé si es un mini teatro, no lo sé, pero tiene una visera como tarima y los asientos están hechos en la hierba y con ahí en la tierra. Entonces es bastante bonito para quienes quieren, no sé, de pronto hacer teatro en el parque. Es bastante interesante, es un lugar bastante mágico, considero yo. Sí, ¿no? Y también bastante tradicional. Yo hasta recién hace un mes, gracias a un amigo, me enteré que hay un colegio en el Ichimbía. Ah. Que es el Santiago de Guayaquil. No sabrías. No, porque nunca había estudiante. Es que no entran a clases, se quedan en el parque, pues, oye. Yo mismo le dije esto a mi amigo, así que espero que sea cierto. Pero ahorita que Wendy, en la anterior parte, hablaba un poco de los misterios de Quito. Yo les reto, porque dicen que hay un angelito, que es medio sinvergüenzón, en la calle García Moreno, por la iglesia de la compañía. Justo al frente. Hay una serie de angelitos y hay uno que es sinvergüenzón porque tiene algo especial. Sí, he visto. Así que yo les recomiendo que lo busquen. Y si lo encuentran, ¿por qué no nos envían una fotito a nuestras redes sociales? A Como Tu Radio en Facebook, @como_tu_radio en Twitter o al correo comoturradio@gmail.com. O nos cuentan de paso cuál, si ya lo han encontrado, cuál es ese angelito en particular y qué tienen especial que le hace medio picarón. Muy picarón, de hecho. Otra de las cosas que me fascina de precisamente esta ciudad es de ese choque cultural, ese sincretismo cultural que se ha venido dando, ¿no? Que se ha venido gestando en esta ciudad. Y ahora mucho más notoria porque ya tiene no solo hermanos colombianos que vienen y nos hacen homenajes con música colombiana, todo eso, ya tenemos cubanos en cualquier cantidad. Tenemos más hermanos peruanos, tenemos muchos más hermanos venezolanos. Y eso está haciendo que esta ciudad precisamente sea más grande, no solo en gente, sino en cultura. Y si quiero hablar precisamente de cultura, quiero hablar de la cultura gastronómica. No hay nada más tradicional que un buen locro quiteño. Pero ahora ya puedes acompañar el locro quiteño con ropa sucia, ¿no? La comida cubana, precisamente. Y iba a decir, no, es ropa vieja, me equivoqué. Mil disculpas. La ropa vieja, de esas cosas nuevas, ¿no? Que siguen apareciendo y que les invito por ahí a probar. Siempre hay donde encontrar estas cositas. ¿Pero qué debe tener un buen locro quiteño? A eso quería ir. Papas. ¿Qué papa? Chola. ¿Solo chola? Chaucha. chaucha. Y a ver, ¿sabes verás, mi querida? Hay un montón de papas y yo de las papas que conozco es la chola, es la chaucha, es la margarita, la rosita, la María. No sé cómo. Wendy, ¿tú tal vez sabes qué tipo de papa lleva el locro de papa quiteño? No sé, pero a mí me encanta. Yo tengo entendido, no sé si sea verdad, sea mentira, por ahí le voy a preguntar a nuestra querida Olga Domínguez, que siempre me desasna cuando tenga estas dudas. Un saludo para usted, doña Olguita. Que tenía entendido que el buen locro de papa quiteño se hace con 7 tipos diferentes de papa. ¿Ah? Todos a la vez y al mismo tiempo, al unísono. ¿Ya? Se le pone cuerito de chancho reventado, una hoja de lechuga y aguacate. ¿Y el queso? Y el queso. ¿Y el queso? Y un ¿Y buen el sabor ají? Que le da al locrito es la cebollita blanca. Pues. Ah, sí. Y el quesito, quesito. Sí, quesito. Riquísimo. A mí como que me está dando hambre. Sí. Yo les invito. Vamos, verán. Ahorita que ya están aquí iniciando los domingos de Casa Abierta, vamos hasta tanto porque también hay comidas típicas. También tenemos un festival de comidas típicas aquí en la entrada. Les invito a ir a degustar, a ver si encontramos un locrito de papa. Yo les invito. ¿A qué hora es? Arranca desde las 10, o sea, ya está iniciando. ¿Sí escuchas? ¿Escuchas así medio de fondo? Sí, pero para sí, los ya, que ya no, lo escucho. Ya, para los que no pueden escuchar, les invito a escuchar a esta orquesta que se estará presentando más adelante en unos minutos, a esta orquesta que no es nada más y nada menos que la Arrebato Orquesta. Con este tema, ven junto a mí. Les invito. Volvemos en el Como Tú. A mi alma, ese amor que por él sientes pronto pasará. No olvides, mujer, que el tiempo cura las heridas. No puedes seguir sufriendo, me tienes aquí. Que siempre te he amado y te he respetado. Déjame hacer que te olvides de aquel mal amor. Piensa que para ti solo fue una pesadilla. Olvídate de él, déjate amar, pero amarte verás. Pasamos días y luego verás que vale la pena verle de cuánto te a mi alma, ese amor que por él sientes pronto pasará. No olvides, mujer, que el tiempo cura las heridas. No puedes seguir sufriendo, me tienes aquí. Que siempre te he amado y te he respetado. Déjame hacer que te olvides de aquel mal amor. Piensa que para ti solo fue una pesadilla. Olvídate de él, déjate amar, pero amarte en verdad. Pasamos días y luego verás que valió la pena verle de cuánto y amar. Ah,

un lucero que lloraba. Un lucero que lloraba por su amor, una estrellita que se ha caído del cielo y en la tierra está escondida. Muy alto, la tierra me parecía una cumbia gigantesca con mil velas encendidas. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Decir que Quito son tradiciones, son misterios, es comida, son las calles, es la gente, es los juegos tradicionales. Y es la música, y hablando de música, escuchábamos a esta orquestaza, al señor Lenin, no es Palacios, no es Lenin, ya ni me acuerdo, a los señores de Azuquito con este tema Lucerito. Música colombiana para homenajear a Quito con este señor colombiano que, al igual que Alberto Caleris, vino, se enamoró, se quedó, fundó esta orquesta y nos ha amenizado durante todos estos días. Es que perdóname, pues, o sea, fiestas de Quito sin orquesta no es fiesta. Es verdad, eso es verdad. Eso, fiestas de Quito sin orquesta no es fiesta. Y es así como que, yo sí soy bien, o sea, y perdónenme, pero aquí en todo, así como me diría un amigo, aquí en todo lo rockera que me ven, digamos. Quiteño que se respeta, y como quiteña que se respeta, le encanta la chicha y bailar con orquesta. Y bailar en banda. En banda, pues. Yeah. Es lo mejor. Porque esta banda y chicha espesa es lo que nos mueve. Porque eso nos encanta. Así que, así de sencillo, ¿no? Algo nos ibas a comentar, mi cachita. Sí, yo te iba a contar un poco de los juegos tradicionales. Ajá. Y hay una competencia que es tradicional, que es como los coches de madera, ¿no? ¿Es como o son los? Son los coches de madera, perdón. Y esto, los coches de madera, te cuento que no inician con la carrera. Si no inician con la construcción del coche en sí, ¿no? Ajá. Que cuentan por ahí que no tiene que pesar entre más de 60 y 100 libras. Y sus ruedas tienen que ser confeccionadas de madera y recubiertas con el caucho de llantas usadas. No deben tener imanes, sino unos bocines. Alguien que me explique qué son bocines, porque ahí sí de carros no sé mucho. No, estás confundida porque debe ser rulimanes, que no contiene rulimanes, sino que son bocines. Los bocines vienen a ser una rueda artesanal, una rueda que gira sobre un eje sin necesidad de que sea un rulimán. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Ya, entonces se usa esto para que al momento de que puedan rodar, los participantes no tengan muchos accidentes. No tengan muchos accidentes, porque yo me pregunto, generalmente son las calles en picada, ¿no? Y que este año se realizó en las casas. y las calles de, la casa, de las casas no es que sean planitas, sino van en picada. Y es que yo pregunto, ¿y cómo hacen para no matarse? Obvio que sí hay gente que se da sus raspones, ¿no? Y sus matadas, como hoy, por ejemplo, en la mañana pudimos ver con Franklin que un amigo había posteado una foto en Facebook que un chofer, que uno de estos participantes de los coches de madera se había jalando a un policía. Se había ido llevando un policía por delante. Qué complejo. Y siempre que estás en esas competencias las puedes vivir cuando se encuentra uno por ahí. Vas a escuchar siempre esto por el altoparlante. Por favor, no se cruce, no se cruce, señor, no se cruce, no se cruce. Siempre se escucha eso cada año, eso es más que tradicional. Oiga, a mí no me tocó esto de poder disfrutar de los cochecitos de madera. Y pocos recuerdos tengo, entonces no sé si de pronto los radioescuchas nos ayudan. ¿Qué tal si nos mandan una fotito de ellos montando el cochecito o de pronto haciéndolo? O los recuerdos que tengan las personas con el cochecito. ¿Qué tal si nos mandan a Facebook que nos encontramos como tu-radio y les regalamos algo? Sí, sí, sí, me gusta la idea. Pues lo que siempre nos gusta compartir más, música y libritos. Ahí les estaremos armando un paquetito con libros y un par de discos que nos han quedado por ahí de los amigos de Surihuambracuna, que no los hemos puesto, por cierto, un buen rato, algo de Munani, y algún librito de los tantos que tenemos por ahí que también son de las cositas que nos encanta compartir. ¿Les parece? A mí me parece genial, porque de escritores y de... Quito también es cuna de escritores, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y cuna de libros, ¿no? Porque hay un libro que describe al chullaquiteño. ¿Cuál? Que describe cómo es el chulla... Bueno, cómo era, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todavía sí existen los chullitas quiteños. Solo en algo ha cambiado. ¿En qué? La pinta. Seguimos siendo los mismos, igualitos, idénticos al chulla, romero y flores. Solo que con otra cosa, otra pinta. Ya no estaremos usando el terno de casimir y medio remangado, así medio parchado, sino que ahora usamos una chompa, ya no usamos las mismas camisas así de popelina, finas, todo eso, ¿no? Sino que utilizamos una camisa cualquiera, pero igual un poquito remendada, y tratamos de siempre mostrar a veces lo que no somos, ¿no? Queremos estar en las mejores fiestas, así no tengamos plata. Es lo que seguimos siendo, medio sinvergüenzones. Eso sí, pues, y también... Chicos, y saliéndonos un poquito, porque Quito no es solo el centro. Está bien, tiene muy bonitos lugares en el centro, pero también tiene un sur, un norte y unos valles. ¿Sí? Y yo precisamente que vivo en el sur puedo hacer alusión a un local de comidas típicas. Perdón, pero yo me quedé con hambre. Ah, ya, ya. ¿Sí? Pase por su factura. Precisamente en El Pintado queda una picantería que ya tiene bastantes años, algunas décadas, y se llama Picantería Isabelita. No sé si se ubican. No, pero es una buena oportunidad para que, por favor, pero la Wendy degustando. Va a poner los almuerzos hoy día, porque vamos para allá. Sí. Yo les pongo las papitas con cuero, porque es un local súper grande, ya tiene bastantes, bastantes años. Creo que ya han pasado algunas generaciones de su familia como dueños, y sigue. Y el local va para largo, porque sigue rescatando como ese saborcito que tenemos los quiteños, y que yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuelita tenía ese saborcito. Ajá, siguen conservándolo, entonces, ese es un lugar en el sur. ¿Ustedes, por dónde ustedes viven? Yo vivo actualmente en San Luis de Calderón, y debo decirte de que si hay algo que me encanta a mí son los mercados. Entonces, tanto en el mercado de Carapungo como en el mercado de Calderón, puedes encontrar rica comida, variada, a buenos precios y con muy buenos sabores. Me encantan los mercados, porque ya digo, desde que uno entra, el cariño se siente. Así no te conozcan, pero te quieren, entonces... Esos son de esas huequitas, ¿no? Pero lo que sí puedes encontrar mucho por allá, por Calderón, son estas figuras artesanales de mazapán, guapas, bonitas, bien hechas. Si ves esos aretes que la cachita está puesto, justamente por ahí se compró esos aretes de figuras de mazapán, bastante lindos. Entonces, son de esas creatividades, ¿no? Que se dan también por los valles, por estos lugares casi, casi mágicos o emblemáticos. Sí, yo recomiendo algo del Valle de Tumbaco, porque el Valle de Tumbaco tiene plantas hermosas a morir. Si quieres una orquídea, si quieres un geranio, si quieres un clavel, si quieres una rosa, si quieres una violeta, ¿por qué no te das una vuelta por el Valle de Tumbaco? Y vas a encontrar plantas hermosas a más no poder, a buenos precios, a hermosos. Yo insisto, es hermoso, porque el Valle de Tumbaco es hermosa. Tiene un clima tan privilegiado que hay sectores donde incluso se dan plátanos. Sale la planta de plátano. Entonces yo les invito, les recomiendo que ¿por qué no van y visitan el Valle de Tumbaco? Y por ahí se dan una vuelta, por ejemplo, por Cunuyaco. Sí, y sí. Se pasean por Cunuyaco. Y si les gusta la montaña, ¿por qué no cogen y visitan? Y visitan Yaruquí y suben al Coturco. Ah, sí, y sí. Se dan una escaladita al Coturco. Y si no avanzan tanto al Coturco, se van a la ermita. Por ahí llegan a Yeruquí, preguntan cómo llegar a la ermita y les damos toda la razón. Ya, ahora les invito. Yo al sur puedo recomendar algo antes de que me corten por ahí. ¿Ya? Y que me acabo de acordar. ¿Ustedes conocen Cutuglagua? Sí, la loma de Cutuglagua. ¿Y sabían que por ahí había cascadas? Sí, sí, las conocí. ¿Y saben que todavía hay cascadas? Sí, yo alguna vez fui a acampar por ahí. Cascadas en el sur de Quito. ¿Qué les parece? Ahí está. Muchas personas no conocen, dicen, ve, Pasos de Guajaló y eso ya es otro, sí, otra provincia. Eso ya es Atacunga. No, señor, no. Todavía sigue siendo Quito, o al igual que en la parte de la ecuatoriana, me parece que es, cerca de Nuevos Horizontes, también hay cascadas, y unas cascadas hermosísimas. ¿Ya? Pues bueno. ¿Será de ir? ¿Será de ir? Hablamos de todo esto y también hablamos de plantas y todo, y tantas cosas genial. Les invito a escuchar a lo que será el plato fuerte de este día, aquí en los domingos de Casa Abierta, a la agrupación Los Titos, de Flor del Día. Volvemos en el Como Tú. Escuchando. ¡Como tú! Se está acabando las fiestas de Quito y como ustedes escucharán, nuestras compañeras desbordan alegría que están tarareando ahí en cabina. Les invitamos, asistan, el último día aprovechen, en familia, disfruten, gocen. Esperamos que no se hayan excedido con los traguitos, que tampoco es bueno ni malo, sino todo lo contrario. Todo exceso es malo, eso sí. Y vayan, visiten las ferias de comida, sobre todo en estos días cuando ya se está acabando y quieren vender todo. Venga papito, venga mi rey, lleve, lleve, baratito le dejo. Así con que, yapita. Con yapita, si bien yapadito. Y vengan, aprovechen, caigan por aquí. Todavía se están efectuando los domingos de casa abierta. Y también, ¿qué más tendremos, no? O sea, aquí todo es esta olla hirviente de cultura y hay todo para todos. Ah, antes de, quiero invitarles, recordarles que este 19 se estará efectuando el Pauca Raimi Rock aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde estará Rock Cabezas, Amazon, Abaddon, entre otras bandas. Así que vengan, disfruten y compartan. A los que nos gusta el rock, nos tomamos el Teatro Nacional este día 19. El desfile de Star Wars también se estará realizando y si quieren participar, si quieren ser parte de este desfile de Star Wars, no tienen más que hacer que comunicarse con Carlos Sánchez Montoya o con Romper Falsos Mitos en Facebook y podrá ser parte de este desfile Star Wars que se realizará el 16, 17 y 18 de este mes. Así que pilas, gente, porque por ahí también estaremos participando. Únase en el lado oscuro. Únase en el lado oscuro. Porque tenemos galletita. Esas son las cosas en las que yo les puedo invitar. La Wendy, como siempre, nos hace cordial invitación. ¿A qué, mi querida Wendy? A que veamos un poquito del arte quiteño, del arte ecuatoriano, que apoyemos lo nacional, pues, hecho en Ecuador. Así es. Para quienes deseen ver un poco de danza etnocontemporánea, un poco de historias a través de la danza, estamos ubicados en La Ronda. Qué mejor lugar que para de Quito que para ver cosas hechas en Quito y del Ecuador. Así es. Somos del Ballet Andino Humanizarte y les estamos esperando todos los viernes y sábados de 9:30 a 10:30 más o menos. Así para que ya calculen sus tiempitos, pueden llevar su canelacito. Cuesta solo $5 la entrada y es una hora de espectáculo, de danza totalmente maravillosa. ¿Solo $5? Solo $5. No, pues oye, si eso se te puede caer al subir o bajarte este medio de transporte. O sea, están regalando. Pero bien, felicidades al Ballet Humanizarte, que es, nos enorgullece al Ecuador con estos trabajos tan profundos, tan fuertes de investigación y sobre todo de esto de sentimiento. Yo no tengo ahorita para invitarles. No, yo sí les quiero invitar que se acerquen acá los domingos de Casa Abierta porque va a estar espectacular. Está espectacular. Y si por ahí no te gusta mucho la música de orquesta, la música de banda, si te gusta más el rock, el hardcore, el punk, aquí en el Parque de las Bolitas se está realizando el Rock Miñahui, es el Festival de Resistencia, así que yo les invito. Tienen para escoger, como decía Franklin Quito, es una olla hirviente de cultura. Hay para todos los gustos, porque si mal no me equivoco y lo recuerdo, en algún lugar en la Carolina se está presentando la banda Tapir para música rock para niños. Así es. Con conciencia ecologista. Así que vayan, visiten, disfrútenla, vivan este domingo, salgan en familia, salgan con las novias, salgan con los novios, salgan con los hijos, salgan con los papás, salgan con los abuelitos, salgan todo el mundo porque es aquí es domingo, pueden estar sentaditos oyéndonos hasta las 11 de la mañana. Lo importante es dejar de lado el sedentarismo y estar metidos en la casa todo el tiempo, 24/7, como que ya no vale, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy en este día domingo del Como Tú. Nos estamos yendo, se nos acabó el tiempo, los dejamos con esta característica alegría que siempre nos dejan y les vamos a dejar con una sorpresa, la tunda quiteña. También conocida como el Santo de Quintana, o también por ahí le dicen tirarán, tirarán, tirarán, tirarán, así la conocen esta canción. Les dejamos a cargo del señor Juan Carlos Terán. Escuchen, aquí hay una especie de explicación de por qué esta canción, y yo me despido. Conmigo será hasta el próximo domingo. Tengan muy buena semana, excelente fin de año, excelente Navidad, y llegarán sorpresas por nuestra parte. Dios le pague por permitirnos acompañarlos. Muy buena suerte, muchas gracias. Chau, chau, chau, chau, chau. ¡Qué rico programa, chicos! ¡Qué bien! De aquí me voy a pegar mi canelacito con mi empanadita de morocho. No sé si sea buena la mezcla, pero igual, de eso me dio ganas. Conmigo será hasta el próximo domingo. Yo soy Wendy y un abrazo y un beso enorme para todos. y todas. Yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar, deseándoles un excelente inicio de semana con la mejor vibra, este que siempre esté acompañado de un buen café, de un buen libro y de buena musiquita. ¿Qué más podemos pedir? Conmigo será hasta la próxima semana. Nos estamos escuchando a través de la 940M, www.casadelacultura.gov.es, nuestra casa, nuestra radio. No, recuerden de siempre estar en contacto con nosotros a través de comoturradio@gmail.com, como tu radio en Facebook y @como_tu_radio en Twitter. ¿Qué más les puedo decir? Otra vez, un excelente inicio de semana y les dejamos con esta cancioncita para ponernos a bailar un poquito, porque aquí directo a los canelazos. Cuenta la anécdota que, en Quito, allá por los años 40, al finalizar una noche de juerga en el salón de Don Avelino Quintana, ubicado en la esquina de la Imbabura y Avenida 24 de Mayo, Leonardo Páez, conocido hombre de letras, actor, poeta, músico y bohemio empedernido, al darse cuenta de que él y ninguno de sus amigos tenían un calé para pagar la cuenta, ofreció a Don Avelino Quintana, amigo suyo, volverlo famoso a cambio de la pequeña deuda. Fue así como nació el Santo del Quintana, emblemático pasacalle quiteño, muy a pesar de las dudas de Don Avelino. Vamos a pasar muy bien. Asómate con tu hermana para tomar lo que ven. Todas las ñatas del barrio con sus guandritos vendrán. Va a haber fiesta, va a haber baile como nunca se verá. Esta noche yo me animo con la calcito román, y si quiere nos casamos más arriba de San Juan. La fiesta boliana viene, y también las del Cebollán, vienen las de Huanga Calle junto con las del Tejar. Costurera Rosaura y la negrita Isabel, la gordita Carolina y la mujer del Manuel. Por la izquierda y la derecha, pues al pavo bailarán, zapateando y corincada, al santo festejarán. Tocarán los turcos Víctor, cantarán los Peñafiel, darán vinte la rosada y chinguero como miel. Esta cuna de mi Quito, con guambritas sin igual, es una de gente buena, es una cuna legal, es una de es una tuna legal. Thank you.